Qué emocionante. Qué emocionante que es escuchar a cada una de las madres. Qué fuerza que tienen. Viejo, perdieron a sus hijos. Perdieron a sus hijos y están acá hablándonos de que perdieron a sus hijos y hablándonos de que hay que tener fuerza y hay que salir a luchar. ¿Qué menos podemos hacer lo que no hemos perdido un hijo que salir a luchar junto con ellos? Nosotros tenemos que ser el puntapié para cada una de estas madres. Nosotros tenemos que proteger a cada una de estas madres. Nosotros tenemos que pedirle al Estado, a los diferentes gobiernos de turno, que respeten los derechos de cada una de estas mujeres y hombres que son víctimas de la violencia institucional, víctimas que están con vida, que están hoy, que nos hablan. Derechos tienen estas personas. Derecho a tener justicia. Derecho a que se las respete, derecho a que se las escuche. Hoy se las está escuchando y yo les agradezco esto de corazón. Pero al mismo tiempo, así como le gritamos a esas viejas luchadoras que se enfrentaron contra estos genocidas, que nos desaparecieron 30.000, que las abrazamos y las acompañamos, a estas viejas también las tenemos que abrazar y acompañar y proteger. Porque son víctimas y porque nosotros tenemos que hacer que se respeten los derechos de ellas. Ahora va a empezar una charla en aquel sector, en donde vamos a escuchar a la mamá de Facundo Rivera Alegre, desaparecido en la provincia de Córdoba. Vamos a escuchar a la hermana de Sergio Ábalos, desaparecido hace 10 años en la provincia de Neuquén. Y vamos a escuchar otros casos también de desapariciones en democracia. Así que los invito a todos a acercarse, a escuchar y a irnos de esta actividad hoy con la cabeza bien llena de información para tener herramientas y para poder pelearle a este sistema mezquino, corrupto, de mierda, que lo que intenta hacer es cada vez excluir más y matarnos más pibes en los barrios. Nuevamente, gracias. Recordar que esta actividad la hacemos entre todos, nos cuidamos entre todos. Luciano Arruga, presente, y todos los pibes asesinados y desaparecidos por las diferentes fuerzas de seguridad, presente.